El fin de yo, que estoy todo el día inerte, Sí. siempre subo de peso y lo bajo en la semana, pero siempre. Siempre, zarpado. Aparte de que por ahí el escabio y eso no ayudan, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno. Bueno, pone el. O bueno, después busca el link y listo. Sí, ahora lo busco después. Bueno, yo ya estoy, no sé vos. ¿Cuál comiendo unas jerquicas? Está muy bien. ¿Qué querés que te diga? Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esto que se ha llamado desde el inicio del tiempo en aquel Big Bang Spreadshot News Podcast. Hoy con el episodio número 39, uno más y llegamos al número 40, que es un número redondo, así que siempre está bueno recalcar los números redondos porque, bueno, son redondos. Sí. Sí, ahí está, muy bien. Nicolás. El Hola. Hombre que está del otro lado de la línea telefónica, que no es telefónica, sino que es coaxial y o fibra óptica. ¿Cómo está? Así es. Todo bien. Lunes. Lunes agitado, lunes movido. Me llegó la 3DS para boludear y que todo. Que no tiene juegos. Que pero no tiene juegos aún, pero estamos trabajando en ello, Maxi. Claro, estamos trabajando para servirle. Como te dije, me pedí algunos de afuera y veré de comprar algunos digital o algo así. Porque soy una ansiosa de mierda y quiero jugar ya, no quiero jugar cuando llegue el chino. Querés jugar ayer. Pero bueno, igualmente tengo otros juegos, así que no va a ser el fin del mundo. Pero bueno, todo tranqui, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Caminando por la planta de la zona metalúrgica y, como te dije antes, no sé si yo me estoy achicando o la ropa del laburo crece, porque la cuestión es que cada vez entro más cómoda dentro de esa ropa. Así que bueno, eso siempre es bienvenido, salvo que sea la ropa que crece durante la noche porque es claro. Ropa mutante de Saturno. O que tengas tipo súper, no sé, enfermedades. Por claro. No decir una específica que sabemos que iba a decir, pero no quiero ser tipo, no sabemos qué onda nuestro público. Así claro. Que. Entonces, para nada, no ofender susceptibilidades, decimos enfermedad loca. Sí, pero. Nuestro público seguidor de hace más tiempo. Sí, el círculo íntimo sabe de lo que estamos hablando. Bien. Pero bueno, yo te digo, nos vendría bien a todos caminar por la metalurgia, me parece. Sí, salvo bueno, cuando tenés problemas de que estás caminando muy cerca de un lugar donde hay ácido sulfúrico y agua y se mezclan y de repente te saltan cosas y bueno, no es tan copado. No tanto, pero por ahí te hace correr directamente. Es más ejercicio, ¿no? Claro, sí. O corras por tus vidas. Sí, exacto. Y viene detrás un tsunami de ácido sulfúrico y agua. Claro. Tipo el hombre radioactivo, ¿viste? Claro, exactamente. Bien, misma bueno. Situación. Sí. Bien, no hay feedback hoy, no tenemos feedback ni en el capítulo ni en ningún otro lado, así que vamos a irnos directamente hacia nuestro now loading de la semana. Acá estamos en el Nowloading, donde por supuesto, como siempre, contamos qué es lo que estuvimos jugando. Así que Nico, arranque y llévenos por los sendos caminos de los videojuegos. Así es. Bueno, yo para variar un poco, Maxi, estuve jugando al Dota 2. Mirá qué bien, qué novedoso sí. Y qué fresco este juego. Sí, nada, tan divertido como siempre, Yuppie, estuve probando nuevos héroes, la estuve comiendo dobladita. Y además repartí un par de palos, pero principalmente como la dobladita. Muy bueno. No tengo mucho más que aportar. Si alguien quiere invites, todo el mundo tiene en todos lados, pero yo tengo también. Así que última me piden a mí. Claro. Y nada, divertido para jugar con amigos, sin dudas. Fuera de eso, agarré una promoción que promocionamos, Quack. En nuestro Twitter de Guybrush Rule, que fue del Tomb Raider, el más nuevo, para PC en Grimman Gaming, que es una página que vende códigos de Steam, digamos. Sí. Y no sé si códigos de otro lado también, pero principalmente tiene de Steam. Y lo conseguí a unos meros $13 y pico, así que dije, vamos arriba, y lo compré. Y realmente, sentimientos encontrados, porque ahora que llegué hasta cierto punto me está gustando bastante, pero al principio fue un poco como que, o sea, todo lo que yo opinaba del juego desde mi no conocimiento, pero lo que había leído, lo que me contaban y todo, es bastante acertado. El juego se jactaba de ser open world y en realidad es como free roam dentro de áreas aisladas, digamos, que se conectan por un camino en particular, que suele ser cuando estás siguiendo una misión, ese camino tiene como unos puzzles o boludeces para pasar, y después cuando tenés cierta herramienta, el backtracking o el volver a pasar por ese camino se hace mucho más rápido, ¿viste? Por ahí tenés una escalera, alguna boludez, lo que sea. Sí es totalmente abierta la isla, en realidad puedes ir a cualquier lado, pero hay lugares que tenés que ir desbloqueando justamente siguiendo la historia. Y realmente, como no es abierto el a nivel de, digamos, hay paredes y cosas que te frenan el pasaje, o sea, aunque no haya loading entre lugares, tenés que seguir ciertos caminos, no te sentís en un mundo free roam, así, open world, digo, es como, puedo ir a donde quiera, pero tengo todos estos caminos que me llevan a esos lugares, no puedes ir del punto A al punto B sin haber pasado por cada checkpoint, digamos, que hay en el medio. Claro, sí, entiendo. Entonces, después hay fast travel que puedes hacer entre todos los lugares que vas destrabando. Y si ves el mapa, realmente es una isla grande y puedes ver que hay lugares medio ocultos y cosas. Pero nada, es como el punto de venta ese, más o menos. Y pero el punto son, de venta de, ¿sí? Son iconos puntuales dentro de la isla donde te teletransporta y en ese lugar hay un área por la cual podés investigar y demás. No es que vos podés llegar a sí, través no, de. Sí, no, podés llegar caminando, ¿eh? Puedes volver al principio del juego caminando, puedes hacer lo que quieras. Bueno, en principio se te aísla, ¿no? Es tipo tutorial, se rompe una cueva, todos lo vimos en el sí, trailer. Colapsa la cueva y ya está. Y bienvenido bueno, al mundo. Todos los demás lugares del mapa aparentemente puedes volver caminando sin problema. El tema es que, como te digo, no es que hay planicie y lomaditas y boludeces, es tipo caminos medio armados. Es como están el Metal más Gear. Entubados, digamos, los caminos. Es como el Metal Gear 3. Sí. Pero sin el loading, digamos. Es todo un mapa, ¿no? Ok, claro. Yo y lo que. O sea, está bueno, pero por otro lado, no es el Metal Gear Solid 3. Claro. Entonces, cuando te venden, tipo, vas a tener que cazar para sobrevivir y todo eso, es mentira. Cazás para ganar experiencia, que con esa experiencia haces habilidades locas. Y me parece cualquiera, honestamente, porque siempre me copa eso de, tipo, cuando tenés que sobrevivir en un juego. ¿Podríamos decir entonces que en cierta forma copiaron del juego errado al copiar tantas cosas? No, por ahí no copiar, pero digo, basarse más en el Uncharted que, por ejemplo, en el Metal Gear Solid 3. No sé, porque es todo muy raro, Maxi, porque me parece que quisieron hacer algo, que le compitiera al Uncharted metiéndole cosas del Assassin's Creed, si querés, ponele, que tiene este tipo de side quest y free roam que te dan experiencia, pero en Assassin's Creed tiene sentido para con la historia, ¿no? Y se presenta de ciertas formas, y aunque no te dé comida, el cazar animales te da recursos que usás para tradear y cosas, no solo experiencia, ¿me entendés? Ajá. Y de hecho, no hay experiencia, hay recursos en Assassin's Creed. Sí. Y en este hay experiencia y recursos. Y los recursos son súper genéricos. Tipo, agarras una cantidad de scraps, digamos, no me sale el nombre, tiene un nombre así. Y con eso puedes upgradear tus armas. Pero no importa para qué es, ¿me entendés? Claro, sí. Además, hay partes de armas que te actualizan una en particular muy bien y eso, pero es medio. No sé, es como que agarran mecánicas open world y las meten a un juego que es lineal. Y el poder explorar la isla igual está bueno porque hay secretos por todos lados. Pero por ahí si hubiera sido tipo Uncharted, tipo una experiencia totalmente dirigida, sería mejor. O si hubiera sido totalmente open, por ahí también sería mejor. Y a nivel historia, lo único que me jode, porque realmente está muy bien presentada y todo, yo tenía miedo de que no, por lo que decían, de que tipo, matás al chabón y la mina se pone mal y después estás mandando a chabones por todos lados, digamos. no es tan heavy esa disparidad, pero sí me parece que hay como que cositas muy boludas podrían mejorar mucho la historia. Tipo, al principio, todo esto es leves spoilers, ¿no? Pero es todo al principio. Al principio, tipo, en esas escenas que vimos todos, se caga a palos Lara subiendo por toda la cueva y todo, y en un momento como que cae y le atraviesa un fierro de lado a lado, tipo cerca del riñón, ponele. Sí. Y está todo ese rato reñeando, de golpe acampás en un lugar y te levantás después de una cinemática y la mina está a 10 puntos. Y es tipo, ¿tanto te costaba poner un puto botiquín y que se vende y yo me creo que es tan dura que ya va bien con eso, ¿me entendés? Cero, ni siquiera eso, tipo, poné cámara negro, de golpe vuelve y la mina está vendada y es tipo, ah, típica exclamación de chabón que se acaba de curar en un juego, ¿viste? No sé, son boludeces muy sutiles que, considerando todo el nivel de producción que tiene el resto del juego, te parece que faltan, ¿me entendés? No es que... Sí. O sea, no te digo, no es perdonable, pero realmente es como... es reclamable, si querés. Son los detalles que por ahí terminan de atar los pocos cabos sueltos que quedan y que, claro, digamos, ayudarían a que la experiencia sea como más creíble todavía de lo que es. Sí, ahí. Sí. Pero bueno, nada, sin dudas es una experiencia grata. Yo pensé que iba a ser, no te digo mala, pero menos grata. Me está gustando bastante. Y los paralelismos con el Uncharted no se pueden evitar. Y me sigue gustando más el Uncharted. Pero me parece que rinde, que tiene mucho lugar para improvement. Bien, no mal. Como diciendo, si sacan el siguiente alguna vez, a pesar de que fue un fracaso y todo lo que quieras, entre comillas, si alguna vez sacan el siguiente, puede estar como increíble. Porque realmente este está muy bueno, digamos. Bien, ok. Eso. Bueno. A $13, sin duda, una ganga, digamos. O sea, por los $13 que pagaste, por ahora va valiendo la pena. Sí, sí, sí. Y yo te digo que, considerando que sale, creo que sale 50, creo. Empecé, sí. Si lo hubiera comprado, ponele en pre-order 45, creo que también rendía. A 60 en consola yo no lo compraría, la verdad. Okay. Sobre todo teniendo una buena PC, ¿no? Pero bueno, no importa. No es full price para mí, pero 40, $30 todavía es muy potable. Es un lindo juego. Muy bien. Bien, eso es todo por mí. Bien, perfecto. Bueno, yo hoy dejé de lado el EVE Online. En realidad no lo dejé de lado, sigo jugando. Dejé de lado Bayonetta y Metal Gear Rising. Y me llegó de nuestro querido amigo chino Buena Onda el Dragon's Droga, como le digo yo. Claro. En realidad es el Dragon's Dogma, la versión que viene con la expansión, o sea, el Dragon's Dogma Dark Horizon, que a partir de ahora le voy a decir Dragon Droga, así que acostúmbrense. Por supuesto, esto está para Play 3 y 360, nada más, juego de Capcom. Debo decir, desde el vamos, basado en mi experiencia previa con respecto a, por ejemplo, el Monster Hunter, que lo único que probé fue la demo del juego de Monster Hunter en PSP, tiene un aire similar. Ok. Así que arrancamos con esa base. Ahora. Es de Capcom y es sobre cazar monstruos, así que... Exactamente. Bien. Bien. Dicho esto, ahora nos metemos, sí, puntualmente en Dragon's Droga. Y es... Primero y principal, por ahora el juego me encanta. Es súper viciante. Tiene... Tiene un sistema de online, entre comillas, que es muy piola. A pesar de que se ve en cierta forma que es una oportunidad perdida por el hecho de que vos podés tener una party de hasta 4 personas, es la típica, o sea, el cupo máximo de un típico D&D, pues podés tener las clases son Warrior, Strider, que es como una especie de Ranger o Hunter o lo que sea, y después tenés Sorcerer y Mage. Ajá. Cada una de esas... perdón, tenés Mage. Sorcerer es como si fuera la ocupación la vocación, como se la llama en el juego. La vocación avanzada. Después, de Fighter es Warrior y de Strider es Assassin. ¿Se bifurca o siempre es una...? O sea, no, siempre, en realidad son dos. Tenés la posibilidad de elegir uno melee y uno más tirando a mágico. Y en el caso de los magos es uno más tirando a melee. Claro. O sea, por ejemplo. Tipo, por ahí tenés un Magic Gladiator, digamos. En realidad, no, tenés lo que se llama un Templar Knight. Ah, bien. Y después tenés, por ejemplo, un. ¿Cómo se llama esto? Un Magic Archer o algo parecido a ese nombre. Sí. Y en cuanto al mago, tenés un Warrior Mage o algo parecido a ese nombre. Bueno, la cuestión es que dentro de las vocaciones vos tenés habilidades principales y secundarias que normalmente, por ejemplo, para el Fighter, que es la clase que me elegí yo, porque por supuesto es el tanque, tenés el arma principal que es una espada y el arma secundaria que es un escudo. Las skills principales son con espada y las skills secundarias son de escudo. Podés, por ejemplo, hacer un taunt con el escudo, podés hacer un shield bash, podés hacer una habilidad que está buenísima y que sirve, por ejemplo, para cazar enemigos que vienen volando o que están en el piso y pueden salir volando. Una habilidad que tiene el Warrior es poner el escudo, digamos, encima de la cabeza, el chabón se agacha y otro de los personajes viene corriendo hacia vos y cuando pisan el escudo vos lo mandás para arriba y el chabón sale volando y puede agarrarse Nice. de un enemigo. Se llama Shield Jump. Es genial Groso. esa habilidad. De hecho, por ejemplo, para los enemigos que me estoy enfrentando ahora, que son las arpías, que vienen volando y cuando te pasan rasante te pegan con las garras y algunos de los personajes, depende del peso del personaje, lo pueden agarrar y lo pueden tirar. Entonces, cuando pasa cerca, tipo, vos pones el escudo y viene otro personaje, se trepa así y lo puede achurar en el aire, porque tenés un comando que es grab, donde te puedes agarrar de los enemigos dependiendo del tamaño, por supuesto. Si, por ejemplo, agarras un goblin, lo puedes agarrar y lo mantenés tipo aprisionado. Y puede venir otro personaje y lo puede achurar, ya sea de adelante, de atrás, de donde venga. Claro. Tiene esas cosas que están muy buenas. Y digo lo de la oportunidad perdida por el hecho de que tranquilamente podrían haber sido 4-way co-op y podrías haber tenido tres amigos más jugando con vos en el mismo lugar y sería increíble. En Sí, contraparte. es complicado igual, porque, Sí, por o supuesto, es sea, complicado. a mí me parece que el approach de tener los compañeros compartibles locos es original y bastante copado. Justamente Y ahí va a ir. ok, ¿querés hablar de eso primero? Bueno, sí, dale, si quieres terminar el punto, así continúo, digamos, donde. Nada, por ahí, teniendo monstruos que podés treparles encima y eso, por ahí imagino yo que habrán hecho playtesting y todo eso necesario, digamos, y se dieron cuenta que es como complicadito el asunto, ¿no? Porque no es lo mismo que el Monster Hunter, que no sé cuánto te acordás del Monster Hunter, pero es bastante tipo, vos pegás en un área según tu arma. Y hay una caja de colisión y le pegas y no tenés mucho más que eso a nivel batalla, digamos. Claro. O sea, son movimientos bastante estándar, pero en este te puedes trepar al otro, puedes hacer estas combinaciones entre distintos personajes y todo, y si no es realmente local en LAN, es muy complicado de compaginar eso. Sí, en cuanto a timings es cierto. Bueno, justamente a lo que iba a ir es que vos podés crear un personaje aliado o un pawn, como se lo llama dentro del mundo del juego. Lo podés crear, podés asignarle su clase, tiene su equipamiento, sube nivel, al igual que vos, etcétera, etcétera. Ese personaje que vos creás, digamos un personaje secundario, siempre te va a acompañar a vos, nunca vas a poder ir solo. O sea, el mínimo de personajes con el que vos contás para mandarte al mundo son dos: vos, el personaje principal, y tu pawn o compañero o lo que sea. Este personaje vos lo podés compartir a través de los servers de Capcom con todo el resto de la gente que está jugando Dragon's Dogma. A través de unas piedras que se llaman Rift Stones, que para lo que sirven es justamente para poder sumonear a todo, o mejor dicho, dentro de una búsqueda de que vos la podés determinar, ya sea por género, por clase, por niveles, por distintos tipos de preconfiguraciones que tienen, por ejemplo, si es más ofensivo, si es más defensivo, si es de soporte, si solamente ataca a range, si es melee únicamente, etcétera, etcétera. También eso está en parte indicado por las habilidades que tienen cada uno de los personajes. Bueno, vos lo que podés hacer es publicarlo ahí y cuando la gente digamos, te lo toma prestado, la gente le puede dar ítems, le puede dar pedazos de fragmentos de armaduras, le puede dar inclusive ítems de quest, etcétera, etcétera. Y después, cuando digamos dejan de utilizarlo, que lo entre comillas devuelven a ese especie de limbo loco donde vos podés entrar y contratar los personajes esos, ahí es cuando a vos como personaje te llega el feedback de lo que hizo tu pawn en otro mundo. Entonces por ahí es donde se te habilita, te dice, che, mirá, me regalaron esta pieza de armadura, che, mirá, me dieron estos ítems, etcétera, etcétera. Lo que tiene es que, por ejemplo, los ítems, cuando se los dan al pawn, más que nada en lo que son armaduras, siempre antes de que se los vayas a equipar, te dice, este ítem que se está por equipar este pawn es un ítem que es intransferible y es para ese pawn, y ese pawn se lo va a quedar para siempre. Claro. ¿Estás seguro que deseas continuar? Y el chabón ahí decide si sí o si no. ¿Qué te iba a decir? El tema de la sincronización del pawns, o sea, vos cuando se lo prestás a alguien no está disponible para nadie más, en teoría, imagino. La verdad que no lo sé bien cómo es que funciona el tema de la sincronicidad. Supongo hay que ver cuando tengamos todos, porque ahora estás jugando vos con Taka, digamos. Claro, y a mí lo que me pasó, por ejemplo, es que cada vez que vos haces un save, o sea, vos tenés los famosos inns en todas las ciudades, por ahora las dos ciudades en las que estuve, tenés los inns donde vos podés descansar, y cuando vos descansás, si estás online, digamos, si estás configurado para estar online en los servidores, sí. Lo que sucede es que en ese momento, cuando vos haces descansar en el inn, te sincroniza con los servidores. Asumo que ahí es donde se carga tu data, que digamos vos jugaste, y te descarga la data de lo que sea que haya pasado con tu pawn de otra gente, o sea que sí. Bueno, te lo pidieron prestado. Lo que hay que ver es si cuando lo tienen prestado a alguien vos podés usarlo al menos. Mira, yo no sé si alguien lo habrá usado o no, pero hoy antes de grabar el programa me conecté y estaba mi pawn ahí perfecto sin ningún problema. Así ¿no dijo Taka que lo había usado el fin de? Me dijo que lo había usado y no noté ningún cambio. Ah, eso sí, vale la aclaración. Cuando vos contratás pawns, los pawns que vos contratás, digamos, los secundarios, no el tuyo principal, sino los extra, los otros dos que faltan en la party, esos dos no suben de nivel, sino que mantienen su nivel constante. A pesar de que vos sí puedas seguir subiendo de nivel, por ejemplo, yo ahora tengo dos magos que son level 22 y yo ya estoy level 24. Pero esos pawns quedan siempre fijos en nivel 22. Lo que vos tenés que ir haciendo, creo que eso es por un tema de poder darle la oportunidad a todos para que todos usen la mayor cantidad de pawns posibles. Tenés que ir de vuelta a la Riftstone, si querés, ir de vuelta a la Riftstone, buscar personajes de mayor nivel, etcétera, etcétera, para poder recontratarlos y que estén, digamos, equiparados con tu nivel. Claro. En cuanto a lo que es el open world y demás, los únicos loading screens con los que me encontré hasta ahora es cuando salís de o entras de las ciudades, es un clásico. Sí. Y por ahora, en el único lugar, digamos, del mundo abierto donde me encontré con una loading screen fue cuando entré a un bosque que era particularmente loco, porque tiene como una neblina constante. Entonces, a medida que te vas acercando al bosque, se empieza a poner todo como gris la pantalla, se empieza a nublar todo y cada vez se pone más gris, más gris, más gris, hasta que se pone totalmente gris, aparece el simbolito de loading y después vos apareces corriendo y es como que hay una especie de niebla gris súper densa. Así sí. Que no sé si es realmente que utilizaron muy bien el recurso de la niebla y le metieron una loading screen ahí para que te cargue todo un pedazo gigante de mapa, o si es solamente ese fragmento de bosque que debe ser particularmente pesado o denso y por eso lo separaron de lo que es el global map. Y ni idea, supongo que lo habrán hecho para el lado, ¿eh? Sí, yo me imagino que debe ser por eso. No, tampoco me metí demasiado en el bosque como para saber si eso sigue mucho más allá, si es todo un área completa, si es solamente el bosque y podés, y una vez que salís del bosque, si es que tiene una salida del otro lado, te vuelve a cargar para cargarte el mapa global, etcétera. Bueno, en fin, la cuestión es que Dragon's Droga es excelente, me está súper limando el bocho y es genial y me encanta. Una cosa cosa que es buenísima son las armaduras, que cuando se las equipas a tu chabón cambian de forma y de color y de cosas, y es genial, y me encanta. ¿Por qué cambian? No entendí. O sea, el equipo, cuando vos lo compras, tenés distintos tipos de equipamiento y por supuesto eso se refleja visualmente en el personaje. Cambian sí. Las armaduras. No es como, por ejemplo, los JRPGs comunes, que vos, por más que le pongas la armadura de la fuerza mágica misteriosa de cristales locos que salen por todos lados, el chabón sigue teniendo la remera y el pantalón que tenía al principio del juego. Claro. En este se notan los cambios, así que... Está bien, cambia tu armadura. Cambia la apariencia, claro. La vista de la armadura también. Pensé que por alguna razón cambiaba según qué personaje le equipaba o algo así. No. Los personajes y todo eso, digamos, se adapta al modelo del personaje. Por ejemplo, si tienes un personaje gordo, más alto, lo que sea. Sí, típica. O sea, equipables con visual, sí. Claro, exactamente. Bien, eso es todo para Dragon's Dogma, por lo menos por hoy. La semana que viene seguramente voy a tener más cosas para contar. Bueno, eso lo voy a dejar para la próxima vez porque encontré el tema del travel, del fast traveling y demás, así que yay for me, no tengo que correr 200 kilómetros para llegar de un lado al otro. Pero bien, dicho todo esto, vamos a cerrar el now loading de la semana. ¿Querés comentar el calendario o lo pasamos por alto? Pues yo lo metí acá para poder irnos directamente a la main quest. Si querés, lo decimos, sí. Bueno, perfecto. Entonces arrancamos con el calendario para la semana que viene, diciendo que el martes 4 de junio va a salir el Remember Me, el juego este de Capcom, que originalmente iba a ser exclusivo de Sony, etc. Va a salir tanto para PC como para Play 3 como para 360. Así que... No eso... sabía que salía ya. Sí, sí, sale exactamente en una semana. Así que listos para los que tengan ganas de comprarlo. Ahí ya saben. Creo que el de PC va a estar $50, si no me equivoco. Por supuesto, a través de Steam. Uh-huh. Y lo segundo que va a salir es... esto es más que nada una especie de cosa para mía. Vos. Claro. Sí. Va a salir la vigésima expansión gratuita del EVE Online, que se llama EVE Online Odyssey. Que viene con un montón de cambios y es re loca y está re buena y demás. Bien, y en esta main quest, como habíamos adelantado brevemente la semana pasada, vamos a hablar sobre el anuncio de la Xbox One, también conocida como TV, Sports, Television y Call of Duty. Sí, y Water Cooler. También. Y Water Cooler. The Xbox no me sale la voz is about de mina, to become que... the next Water Cooler. Eso fue lo que dijo la mina y yo no lo podía creer. Bien. Ni siquiera Water Cooler Topic, era tipo Water Cooler. Claro, era Water Cooler, tal cual. Bien, esto de la manera que lo vamos a hacer, vamos a ver si nos sale, es dividir primera parte o parte 1, vamos a hablar sobre la Xbox One y el anuncio propiamente dicho, sobre el cual tenemos algo así como unas 500, 900, 1000, 200, mucho 1000 noticias. Y después vamos a pasar a la segunda parte, donde vamos a hablar un poco de las comparaciones de specs entre la Xbox One y la PlayStation 4 y qué esperamos un poco de la Next Gen, etcétera, etcétera. Para cerrar después con una suerte de bonus tracks de cositas graciosas y no tan graciosas que pasaron durante este transcurso de la semana y después del reveal de la Xbox One. Así que, ¿te parece, Nico, que arranquemos con lo que es, digamos, el anuncio propiamente dicho de la Xbox One? Sí, vamos a hablar un poco de todo, pero para empezar, acá tenemos listadas cosas ya negativas de una, pero me parece que podríamos hablar un poco de lo que dijeron, y hay muchas cosas que salieron en las notas aparte, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, básicamente lo que anunciaron estos tipos es que la siguiente Xbox básicamente se enfoca mucho en juntar todo el... el entretenimiento en un solo aparato, ¿sí? Lo que es, como decías, mucho de lo que es la televisión, que para los para Estados Unidos es como el entretenimiento más grande de todos, digamos. Uh-huh. Entonces tenés Videos on Demand, que es un servicio de Xbox que ya existía, tenés Netflix, todas las cosas de siempre, no sé si también Hulu, toda la bola. Pero además, la nueva Xbox tiene un video in y out, digamos, que te permite conectar tu cable directamente a la Xbox y a través de Kinect usar la voz para controlar la televisión, ¿no? Uh-huh. Como para no tener que andar buscando control remoto toda la bola. Tenés que la nueva Xbox viene con un Kinect integrado, en el bundle, digamos. Claro, no sí. No está adentro de la consola, sino de fábrica viene con un Kinect para conectarle. Sí. Un Kinect mejorado que se supone que es más grande el aparato, pero se supone que el campo que tiene, que cubre, es mejor y tiene no mayor resolución, tanto, etcétera, etcétera. Claro, tiene mucho mejor reconocimiento del cuerpo humano en teoría y se supone que funciona en espacios más chicos. Sin embargo, parece que es requerido para el funcionamiento de la consola, que es una de las cosas listadas como negativas en todos lados, digamos. Uh-huh. Que preocupó a algunas personas porque, nada, por ahí eso llevaría a que justamente más gente lo implemente para jugar y necesites un lugar grande. Y ahí fue cuando dijeron no, porque este anda en un lugar más chico, toda la bola. También está aclarado que no es un requerimiento para los juegos de Xbox implementar eso. Así que eso es un tema menos. Pero bueno, el Kinect cuenta entonces con mejor resolución, mejor lectura de movimientos, mejor reconocimiento de voz. Te reconoce como usuario distintivo según tu voz. Entonces, uh-huh, si yo le digo a la Xbox, Xbox On, se loguea con mi cuenta. Está siempre prendido, también listado como aspecto negativo, porque te permite justamente sacar de standby la consola. Se supone en teoría un estado totalmente apagado, aunque supongo que va a ser standby. Y nada, eso como que la gente quedó medio friqueada con eso. Después de eso tenemos que de juegos hablar un poquito, hablaron de el nuevo Call of Duty, que bla, Call of Duty. Sí. Perros. Con perros. Definición y cosas. Perros, boludo. Chabón, perros digitales, man. O sea, ¿cómo nadie se le ocurrió eso antes? En un FPS no sé, poner perros. No sé, chabón. Pero bueno. Todo gracias al poder de la Next Gen, chabón. Apareció un orador de EA que habló mucho de Spots. Sí, Spots. Y nada, y hubo como una presentación así pregrabada del nuevo engine que están preparando. Que es todo pre-render, por supuesto. Sí, aún si no fuera pre-render, eso no está corriendo en tiempo real siendo jugado. Así que hasta que no sea así, como vos decís, no me lo creo. Después de eso, ¿qué más tenemos? Tenemos la presentación del nuevo Forza, que se ve bien. O sea, ese sí se ve bien. También es... es un video pre-render, pero creo que está hecho... No es pre-render, es grabado en Engine, me parece. Ajá. Se ve muy bien y, bueno, los juegos de carrera históricamente siempre se vieron muy bien. Así que no le dudo a ese, los gráficos. Y el otro juego que anunciaron fue uno de Remedy, que tiene como un tie-in con una serie de televisión, así como lo hizo el juego este que salió ahora, ¿cómo se llama? No me sale. Ah, bueno, sí, ya sé. El Downfall. No, Downfall no era algo. No importa. Hay un juego que es perdón. Es un shooter cooperativo, toda la bola. Y va jugando una historia. Y la historia se entrelaza con una serie de tele. Aparentemente tiene algo así. Esto yo no sabía. Me enteré escuchando el capítulo de Checkpoint de la semana pasada. Y esa es la movida. Por eso el trailer fue live action y no vimos una goma de gameplay. Y la gente fue como, what? Pero bueno, había muchos reporteros que decían que no sabían quién carajo era que estaba aplaudiendo y aclamando tanto las cosas porque ellos no eran. Tipo, y está claro que Microsoft contrató aplaudidores y chifladores para que no se quedara en silencio absoluto cada vez que alguien hacía una pausa después de la palabra TV. Sí, no sé, hubo mucho énfasis en el entretenimiento y se entiende que es claramente el enfoque de Microsoft. Me parece que, aunque claramente no está apuntada a nosotros, es una estrategia inteligente, porque Sony apunta a los core gamers y Nintendo apunta a lo que sea que está apuntando con la Wii U. Y Microsoft como que busca al mercado estadounidense principalmente. Y los estadounidenses ven series, consumen películas, consumen música, que también hay obviamente servicio de música, consumen entretenimiento. Y me parece que fuera de todas las cosas negativas que tiene para el gamer promedio, que son muchas, ahora vamos a hablar de eso, es un lindo aparato para el mercado de consumo que ellos apuntan. Me parece que van a tener éxito porque saben a quién le apuntan. Me parece que, por otro lado, este reveal estuvo muy mal planeado, porque como lo dijimos nosotros, como lo dijo toda la internet entera, los que iban a ver este evento éramos nosotros, los gamers, ¿no? Los, entre comillas, core. Porque somos los que estamos atentos a estos. Este evento tendría que haber sido sobre juegos. No importa que después en la E3 vayan a hablar de eso, que es lo que dijeron. Y después sacar videos tipo TV ads y eso, que te cuenten todo eso para las familias, ¿no? Porque ahí este video apuntó a inversionistas y el padre de familia que quiere comprar algo que le sea divertido a todos, ¿me entendés? Sí. Pero bueno, nada, otras cosas que contaron. La suscripción Gold de una consola anterior, Xbox 360, te va a servir también para la nueva. Vas a poder loguearte en la consola de un amigo para jugar a tu juego, y vas a necesitar hacerlo, de hecho, porque hay como un tema de DRM bastante complicado. Ahora vamos a hablar más de eso. Sí. Van a soportar la reventa de juegos que ya compraste en digital, que eso es interesante, pero también vas a tener que pasar a través de ellos para vender uno en medio físico, que es menos interesante. Y por no decir bastante maquiavélico. Y después, ¿qué más tenemos? No mucho más. Si querés, digamos, pasar, digamos, ya puntualmente a lo que tenemos listado nosotros, podemos arrancar, vamos de arriba para abajo. Dale vos, sí. Diciendo, sí. Bueno, en principio, después de que se terminó, esto ya es sacado, digamos, después de lo que fue la conferencia en sí, empezaron a salir los cables y demás, por supuesto, todo armadito, con moñito y toda la bola, pero hacemos una versión más resumida y tenemos, digamos, el core de la noticia, y después las vamos a ir discutiendo un poquito cada una. Primero, la Xbox One va a tener que conectarse a internet por lo menos una vez cada 24 horas. Esto quiere decir que, si bien no es obligatorio tener una conexión a internet, es obligatorio tener una conexión a internet. Entonces, sí, no es obligatorio estar siempre conectado, pero es sabido que es obligatorio tener conexión, porque también se validan los juegos cuando te logueas la primera vez. Exactamente. Se registran a tu cuenta, y si no estás logueado con tu cuenta no lo puedes jugar. Ahí salen todos los rumores de eso que hablamos cuando quieras vos. También es obligatorio la instalación de los juegos en el disco rígido de la consola. O sea, eso es otra cosa que cambió con respecto a lo que era la 360. Uh-huh. También, bueno, otra de las cosas que se anunciaron con la Xbox One es que el Smart Glass, la aplicación esta que se puede bajar en los dispositivos móviles, va a venir activado y soportado de fábrica. O sea, uno va a poder agarrar cualquier teléfono y va a poder, digamos, ya browsear y hacer cosas locas con dos pantallas, símil Wii U, símil PlayStation 4 con la PlayStation Vita, probablemente. Uh-huh. O sea, todo el mundo apunta a tener dos pantallas, no entiendo para qué, pero bueno, en fin. Sí. Después, el servicio de Xbox Live, según comenta Microsoft, va a contar con el soporte de más de 300.000 servidores, en comparación a los 15.000 que tenía actualmente, que tiene actualmente el servicio de Xbox Live, sobre lo cual Jonathan Blow hoy mismo le pegó un palo bastante importante, diciendo que esto es todo una vil y absoluta mentira, porque los 300.000 servidores en realidad van a ser servidores virtuales, o sea que no van a servir como para hacer, digamos, el procesamiento real que dicen ellos que va a hacer que la Xbox sea una super máquina, una super PC o lo que sea. A ver, perdón. Sí. El chabón habla porque hablaban de que cloud computing y toda la bola, ¿no?, te iba a mejorar la vida, yupi. Los servidores virtuales andan tan bien como uno real para muchísimas cosas. Para proceso en tiempo real, obviamente no es lo mismo. Y nada, hacer proceso en la nube en los juegos por ahora no viene siendo una ciencia muy copada y comprobable como que sirve, digamos. Todos los juegos tienen problemas, todos los que hacen eso. Así Exactamente. que nada, eso. Bien, otra de las cosas que aparentemente fue bastante pedido por la gente de que es adepta a Microsoft es que van a expandir la lista de amigos de 100 originalmente a 1000 en la Xbox One. Otra de las cosas que, bueno, por supuesto, al igual que la PlayStation 4, los juegos se van a poder jugar mientras se están instalando en el disco rígido, o sea, una especie de streaming, entre comillas. Y ahora, bueno, sí, puntualmente vamos a hablar de lo que son en sí las contras per se, que es por supuesto no va a ser backwards compatible, o sea, no va a correr juegos de 360 ni de Xbox Live Arcade. No, la Xbox 360, perdón, la Xbox One no va a funcionar sin un Kinect conectado, que como ya dijo Nico, viene dentro de lo que es el bundle, o sea, dentro de la caja va a venir la Xbox One y el Kinect. Él va a traer un disco de 500, un disco rígido de 500 gigas que no puede ser reemplazado, sino que lo que se hace es lo mismo que pasa en la Wii U, se puede conectar un disco externo a través de USB 3.0, con lo cual la tasa de transferencia va a ser bastante menor. Y eso no sé qué problemas puede llegar a traer con respecto al, entre comillas, streaming de juegos de un disco externo a la consola. La Xbox One también va a ser region locked, o sea, si bien no era obligatorio en la Xbox 360, quedaba a libertad de los developers si implementaban o no digamos, lo que es bloquear El los log, sí. juegos dependiendo de la región del mundo en la que se comercializa. Acá va a ser directamente la consola que va a estar bloqueada por distintas regiones. Yo No no sé. entiendo por qué la gente se sorprende de eso igual, porque es tan simple como decir, a ver, todos los juegos validan con internet, los servicios de Xbox Live no están en todo el mundo, listo, o sea, tenés una cuenta en tal lugar, si ese lugar, o sea, tiene el soporte y todo bien, vas a tener juegos Poniéndolo de de esa ese forma, lugar. claro, poniéndolo de esa forma, básicamente lo que estás queriendo decir es que directamente va a haber lugares del mundo donde esa consola no se va a poder tener y no se va a poder jugar ningún juego, como por ejemplo acá, hasta que llegue oficialmente. Microsoft acá históricamente siempre, eventualmente, dio soporte. Y bueno, en ese sentido en particular, no sé cómo van a cumplir su promesa, porque prometieron que en los lugares donde iban a estar disponibles las consolas Xbox One, iban a tener disponibles cables digitales que sirvieran con toda la movida de la televisión, ¿no? Que promueven. Así que si alguna vez llega acá oficialmente, que según nos llegó a nosotros el press release, el anuncio era para todo el mundo y toda la bola, digamos. A nosotros nos mandó la agencia que maneja la cuenta de Microsoft acá, nos mandó la información del Xbox One como anuncio mundial. Y digo, si llega a venir acá, entonces eventualmente debería cumplir con esa promesa. Ya avisaron que en fecha de salida solo va a estar disponible en Estados Unidos, Por pero supuesto. acá con todos los medios y los quilombos que tenemos de la ley de medios, toda la bola, no sé cómo carajo piensan hacer. Es verdad, también hay que tener en cuenta eso, sobre todo acá. Bueno, siguiendo con las adorables noticias, tenemos por ejemplo que una noticia que sorprendió a mucha gente, sobre todo por el enorme empuje que mostró Sony con respecto a los indies y a la inclusión de los indies en la consola. Contrariamente, en Xbox One los indies no van a poder ser sus propios publishers, en contraposición a lo que sucede en la PlayStation 4. Muchos indies, de hecho, hicieron muy vocal su desazón y su disappointment con respecto a este anuncio. De hecho, muchos dijeron que van a saltar el charco y se pasan para el otro lado directamente. cosa que es bastante, bastante heavy, sobre todo para lo que fue, bueno, teniendo en cuenta históricamente la relación que hubo entre los indies, sobre todo si uno escucha, por ejemplo, a Tim Mead, y a pesar de que yo no lo banco y me parece un pelotudo y lo odio, a Phil Fish, los dos, digamos, el chabón y el grupo de Tim Mead se quejaron de la relación bastante de mierda que tiene Microsoft con respecto a los indies. Entonces es como que por un lado llama un poco la atención, pero por el otro lado es como que, bueno, dentro de todo era esperable, quizás. Sí. Siguiendo, tenemos por ejemplo que el requerimiento de Always On, si bien la consola no es entre comillas obligatorio que esté siempre conectada, pero el requerimiento para cualquier juego que quiera implementar un Always On DRM, o sea un juego que requiera estar conectado todo el tiempo para poder jugarlo, va a quedar en manos de cada uno de los developers. O sea, Microsoft les da la herramienta como para poder hacerlo, depende de cada uno si lo implementa o no. No sé si me salté alguna o no. A ver, déjame revisar. Pero bueno, básicamente esos fueron las grandes noticias que salieron. Esa es la que me salté. Que todavía no se sabe con exactitud qué va a ocurrir con los juegos usados en Xbox One, como comentaba recién Nico. Hay toda una especie de embrollo loco que Microsoft creó y que ahora se queja de que la gente que hace los reportes y que le habla al público no es demasiado clara, cuando Microsoft desde un principio tampoco fue. Es la persona que hace los reportes y habla con el público. Pero exactamente, bueno. Sí. O sea, la cuestión fue la siguiente: Microsoft durante la conferencia no anunció nada con respecto a los juegos. Después salió una nota en no me acuerdo qué medio que dijo que aparentemente iba a haber un DRM que iba a estar medio como intrínseco en la consola, que cada vez que vos querías prestarle el disco a un amigo, por ejemplo, en otra Xbox física, en otra parte física de inclusive la misma casa, esa persona cuando ponía el disco le iba a decir: che, este disco está registrado con la cuenta de Xbox Live de fulanito, si vos querés acceder al contenido del disco tenés que pagar a plata y te desbloqueamos el contenido a vos. Teóricamente, según este artículo, ese pagar a plata era el precio del juego nuevo en retail, o sea, en teoría $60. Después se empezó a discutir que en realidad no, que iba a ser un porcentaje y qué sé yo, pero nunca, digamos, Microsoft nunca dio números exactos ni dio un procedimiento preciso de cómo se iba a hacer esto. Dijeron: estamos viendo formas de interactuar con el con los retailers de forma tal que se pueda generar un mercado de segunda mano, pero nunca dijimos nada que contradijera lo que estamos diciendo, y entonces capaz después más tarde vemos de qué forma lo vamos a decir para ver de qué onda este tipo no sé nada capaz de repente. Y bueno, okay. Eso fue básicamente lo que dijo Microsoft, no sé si se entiende. Sí, igual toda esta movida está como anunciado, ¿no? El tema de que va a haber que pagar algún tipo de algo, es lo sí. Que se sabe. Y había como un rumor de que había que pagar full price el juego, y eso es básicamente porque si yo me logueo con el usuario mío en un juego tuyo, ¿sí? No puedo jugarlo. No se puede, está establecidísimo. Y se asume que si lo tengo yo y lo quiero jugar yo, lo puedo pagar entero, digamos, para comprarme mi propia licencia, ¿sí? Exacto. Ahora, la gracia ahí es lo que hablábamos antes de la feature, entre comillas, de revender los juegos a través del servicio de Microsoft. Eso es lo que falta definir, porque yo puedo ir y comprarme en el store digital una key para desbloquear ese juego y usarlo. Eso se sabe. Pero, y eso en teoría me saldría el full price del juego, ¿no? Pero justamente si yo te lo vendía a vos o vos a mí, como hacemos el pasaje, bueno, habría que venderlo a través de Microsoft, Y había rumores de un precio que me perdí un poco mientras hablaba, perdóname. Y sí. No sé si lo dijiste, pero había rumores de que en Europa sería de 35 euros más o menos. En realidad lo que dije yo es que en principio había salido una noticia de que era full price. Después Microsoft salió a decir que no era full price, pero no dijo qué price. Claro, pasa que el tema del full price sería ese, ¿no? Si yo no lo vendía a través de eso, se asume que, o sea... Vos obtuviste el disco, pero no tenés la licencia. Para tener la licencia tenés que pagar el full price. No hay otra. Sí. Ahora, si yo te doy mi licencia, esa transacción sale de esa plata que no se sabe. Entonces, hay varias preguntas. Como por ejemplo, yo arreglo con vos en persona y después se vende baratito a Xbox. O yo te vendo a vos, vos pagás a Xbox, a mí me llega una plata y se comen un cacho ellos. No se sabe, ¿me entendés? Lo que sí sé, bueno, en realidad lo que yo sé porque lo leí en algún lado, pero tampoco está confirmado, es que de esa, digamos, de esa torta... que lo que sea que termines pagando, o sea, para ponerle un número, digamos, de esos 10 que vos pagás, uh-huh. ponele 5 van a ir para Microsoft, 3 sí. van a ir para el developer y 2 van a ir para vos. Sí, no eso, sé así es como hacer, en teoría pero... se va a repartir la cosa. O sea, esos números son totalmente hipotéticos, pero muy probablemente Microsoft se quede con un gran porcentaje, le dé al developer un porcentaje menor y al usuario le dé 2 centavos. Yo no sé qué tan grande sea. No, si es un precio fijo, por ahí es todo para Microsoft y justamente la idea es que vos vendas lo que vos querés vender de juego aparte, digamos. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, yo te vendo a vos a... ponele 10 y sé que le tengo que pagar 5 a Microsoft, ponele, para que esa transacción se arme. Claro. O vos me lo compras a 10 y pagás los 5 extra, no sé. O por ahí, yo te lo vendo a vos, vos lo compras a través de eso y a mí me carga en mi cuenta de Xbox esa plata. Es muy plata probable. Que entró al sistema, ¿me entendés? Y no tiene que cobrarte una mierda, porque ellos ya lo cobraron. Por ahí le tienen que pagar un toque al developer, así que se comen ese cachito, pero nada más. No sé, hay muchas formas de hacerlo. El punto es este. Y es cierto lo que me dijo varias veces Pedro, que lo hablamos mucho esto. En PC esto pasa hace mucho y nadie se queja. Sin embargo, o sea, más allá de Steam, digo, los CD keys están hace 1000. Sí. Sí. Y nadie se queja, entre comillas, es acá todo el mundo piratea, en otros lugares del mundo nadie piratea. Entonces, no es un issue realmente. Pero en Steam, por ejemplo, Pedro me ponía de ejemplo Steam, ¿no? O sea, nadie se queja de Steam nunca y no puedes revender las cosas. Y yo digo, es cierto, pero Steam es un servicio que te da todo eso gratis mientras que Xbox te cobra, ¿no? Uh-huh. Y es un servicio que anda muy bien y tiene sus propias cosas de ofertas todo el tiempo que no tiene precedentes en consolas. No existen consolas eso todavía, sí. A ese nivel. Entonces, realmente es otra calidad de servicio, no es comparable Steam. Cuando decimos comprar un disco que viene con un CD key, ahí ya podemos hablar de lo mismo. Sí, es otro tema, yo no te puedo vender mi key porque está asociado a mi cuenta, es más complicado. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, poder revender eso me parece bien. Meterle a una consola algo que nunca fue de consola y que uno espera que la consola... yo te doy el disco y anda, aún si tiene online pass y lo que mierda sea, eso se perdió y a mí no me copa. Y Pedro me decía, la gente no se da cuenta de que ya no es una consola, y es cierto, es un coso de entretenimiento, es lo que te vende Microsoft hoy en día. Uh-huh. Pero a la gente que le importa tanto y apasionadamente a los gamers, eso sigue siendo una consola y es una consola que te está cagando, ¿me entendés? Exacto. Ese es el tema ahí. Pero bueno, en realidad si lo pensás, el que puedas revender algo digital es zarpado. No está mal, está bien. Y no hay ninguna otra cosa que lo esté haciendo eso. Sí, también hay que ver, es lo que decimos siempre, hay que ver bien cómo va a ser la implementación de todo eso. Creo que ese es el punto más principal de todo eso, sí, la implementación. Yo creo que los dos primeros problemas que tiene todo este asunto es que la presentación no fue targeteada para los gamers, que son los que les importaba, como dije antes, y que la información estuvo muy mal armada, porque muy mal proveída, ¿no? Porque no había un statement oficial en cada una de las cosas que le iban a hacer preguntas, y en vez de los tipos decir, esto será anunciado en su momento o no comentamos en rumores, todas las cosas que dice todo el mundo, que es lo que hay que decir. Uh-huh. Cada uno dijo lo que se le cantó al orto y se fue toda la mierda. Y es como, bueno, no sé. Pero bueno. Sí, bien, si querés podemos pasar brevemente, o por ahí no tan brevemente, todo depende de cuánto nos lleve, a la parte 2 de lo que, digamos, es este gran mega main quest, donde vamos a hablar un poco sobre lo que es la next gen, o la próxima generación, y yo puntualmente puse la comparación en de specs entre Xbox One y PlayStation 4, que si bien es un cuadrito muy bonito que dice cosas de este tiene tal cosa, este tiene tal otra, no sé bien tampoco cómo encararlo por el hecho de que, bueno, todavía no se saben varias cosas sobre la definición, entre comillas, final de la consola, más que nada de la Play 4. Entonces es como que en parte estaríamos haciendo un poco de así adivinación loca y esoterismo. Pero bueno, si querés, podemos charlar un poco sobre, por lo menos por ahí, qué espera cada uno sobre qué es lo que va a pasar de acá a X cantidad de años, que va a ser el próximo ciclo de vida de las consolas. Mira, yo creo que la Xbox, como te decía, está apuntando a un mercado distinto que la Play, y aunque las empresas van a hacer juegos para las dos, y las dos son x86 con hardware comparable, toda la bola, es como que la gente va a decidir inmediatamente una o la otra. No me parece que sea como antes, quizás, que había que planteárselo, ¿entendés? Sí. Yay. Ok. Bueno, no va a ser como antes, que uno decidía una o la otra porque no sabía. Esto va a ser, ¿qué me interesa a mí? Me interesa un hub de entretenimiento, un media center, digamos, que corra juegos que aparentemente son zarpados, o me interesa una consola que tiene una política más abierta para los desarrolladores independientes, que es otro mercado realmente, o sea, no necesariamente te interesa eso. Sí. Y que, bueno, es sabido que tiene sus propias exclusivas y cosas, ¿no? Porque, uh-huh, o sea, eso también es un tema. Sony tiene sus franquicias que, mal que mal, son bastante originales y copadas, aunque son todas muy mainstream hoy en día, digamos. Y nada, y la verdad que es como, uno decide qué quiere. Uno quiere o poder hacer todo tipo de cosas en una consola, o poder jugar juegos zarpados. Y ahí está donde va la popota, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo, a mí lo que creo puntualmente... Perdón. Sí. También está la gente que le interesa divertirse, y esa gente va y se compra una Wii U por ahí. O una portátil o algo más casual, digamos, entre comillas, que bueno, eso es un tema aparte, ¿no? Ya casi que la Wii U no la contamos como next gen, porque es, primero, ya salió hace un rato y todavía no se probó en el mercado como una fuerza como lo fue la Wii normal. Uh-huh. Y segundo, porque el hardware no es comparable a las nuevas. Sin embargo, nada, está ahí y compite, digamos. Hay que tener en cuenta también, ¿no? Claro. Eso, ahora sí. Bueno, yo puntualmente voy a hablar un poquito sobre el tema de para mí, o sea, como gamer, yo por lo que veo es que la Xbox One es una consola para gente que no juega, digamos, de entrada. Y la PlayStation 4 es justamente, o por lo menos estuvo apuntada hacia eso, ¿no? Hacia gente que le interesan los videojuegos y que los videojuegos son su pasión, y etcétera. A lo que me lleva es a lo siguiente: si yo tuviera que decidir hoy en día entre todas las plataformas existentes, digamos, así de grandes juegos, de juegos AAA, los big budget, los pochocleros y todo ese tipo de cosas, yo estaría poniendo en la balanza una PC nueva o una PlayStation 4. O sea, para mí la Xbox One está totalmente fuera de panorama, no existe para mí como consola, como potencial consola para mí gamer dentro de la próxima generación. Para mí lo único que existe en este momento es o una nueva PC o una PlayStation 4. ¿Por qué digo este tema de la nueva PC? Porque tengan en cuenta que, como dijo Nico, las arquitecturas de las dos consolas son muy similares, son x86. Entonces, vos programando en una PC puedes muy fácilmente portear los juegos a las otras dos consolas. Entonces, no digo que de acá en adelante la lead platform vaya a ser la PC de por sí. Sí digo que hay muchas probabilidades de que el 99% de los juegos multiplataforma salgan en PC. Entonces, si yo quiero jugar, por ejemplo, juegos solamente multiplataforma y no me interesan las exclusivas ni de Microsoft, ni de Sony, ni de Nintendo, ni de nada de eso, simplemente me compro una PC nueva con todas las specs así super recontra turbo magic, refrigerada con nitrógeno y todo lo que quieras, me gasto 20 lucas en una PC y tengo para jugar de acá a 10 años. Por ejemplo, ahora, si a mí me pesa más el hecho de, de las exclusivas de Sony y, y me llama, por ejemplo, un God of War, o me llama un Infamous, o me llama un Uncharted, o me llama, por ejemplo, no sé, un The Last of Us 2, o lo que sea, ahí por ahí sí va a empezar a pesar más el hecho de poder de comprarme una consola, y que en definitiva por ahí termino ahorrándome una suma considerable de dinero, y además me sirve también para todos los juegos multiplataforma que por supuesto van a estar disponibles en todas las consolas. Entonces, creo que a fin de cuentas, por lo menos en mi opinión personal, va a depender de qué es lo que pesa más en la cabeza del gamer hoy por hoy. Si es la versatilidad de la PC en cuanto a poder jugar juegos multiplataforma y poder hacer todo lo que ya hace la PC. La PC hace todo lo que van a hacer las dos consolas. Exactamente, por eso. Pero sale más plata, es la única diferencia. Claro. Y tenés que saber usarla. Sí, también que no es un dato menor, por supuesto. No. Las consolas están pensadas por ahí para hacer la experiencia o la navegabilidad dentro de la consola más simple. De hecho, es una de las cosas que empujaron bastante dentro de las dos conferencias de prensa, el hecho de volver a la simplicidad de las primeras consolas, el hecho de poner un cassette o un disco o lo que sea y darle a que arranque y vamos a jugar, no tener que andar switchando entre menús y configurando cosas y activar otras cosas y etcétera. Sí. Entonces, bueno, resumiendo, para mi opinión personal es que va a estar definido entre PC y una Play 4. Por lo menos ese es mi futuro. Yo creo que a nivel realmente competitividad, digamos, la única que le compite a una PC en serio es la Play, justamente. Y no te digo solo por, o sea, como gamer, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero te digo, no solo por el hecho de los juegos, o sea, el hecho que abran el mercado de los indies es muy importante. Es algo cierto que hay mucha gente que no juega en PC y es tipo un mercado muy tentador para la gente que desarrolla juegos, hacer juegos para consola. Y creo que está más como en el mismo... apunta a lo mismo, ¿no? También el tema de que tenga 8 GB de memoria gráfica. No, de memoria RAM en total. Sí, pero es VRAM. No, es GDDR, es graphic, pero la van a usar como memoria de sistema también. Ya sé, pero es DDR5 y se puede escribir y leer a la vez. Es como zarpado. Ah, sí, eso sí, por supuesto. Hace que puedas mentirle una cantidad de gráficos zarpada, digamos, solo porque vas a poder swapear mucho más rápido, ¿sí? Aun cuando no le dé el proceso para tanto como la PC, creo que eso lo va a distinguir bastante de la Xbox. Probablemente salga cara de nuevo, no creo que tanto como la otra vez, pero no sé. La cuestión es que para mí la Play es como apunta más a competirle a la PC, justamente porque se sabe que la PC es como el lugar donde están los juegos que se ven mejor, que corren mejor y que son más pesados. Y que está establecido que toda la gente que decía, la PC se murió, se dio cuenta de que cada vez que termina un ciclo de consolas, la PC está ganando siempre. Y es porque es obvio, ¿no? Por supuesto. Es como, ya fue. Hacer para la PC siempre rinde al final. Y bueno, es como que la Xbox es un media center y ninguna PC de por sí, una PC armada de escritorio por un gamer sobre todo, está hecha para ser un media center. Por ahí sí. Lo que le compite la Xbox es a las Mac Minis, ¿me entendés? A los Chromebooks, a los cuando salga la Steambox también, le va a competir a eso quizás. Sí. Pero le va a competir a eso, a la computadora que tenés al lado de la tele para ver películas, para usar Skype, para todas esas cosas, ¿me entendés? Es como que apuntan a dos cosas distintas, ambas de la computadora, pero como que, como nosotros somos consumidores de la hardcore computer gigante, uh-huh. ¿no? A nosotros se nos ve mucho más interesante la Play 4, porque sabemos que es la que le compite, por así decirlo. No estoy siendo muy elocuente, pero estoy cansado, gente. No importa. está bien. Es como, están en ese área y los otros están en otra área que por ahí nos interesa. Sí, apuntan menos, porque nada, tenemos, no sé, queremos ver videos, tenemos YouTube, tenemos Netflix, todo eso, no nos importa que la interfaz sea hermosa. Claro, están haciendo, lo que sí se nota que están haciendo una clara diferenciación entre el público al que está apuntando Sony y al público que está apuntando Microsoft. Seguro. Así que, bien, dicho todo esto que dijimos y que discutimos y que hablamos, que no sabemos si fue elocuente y fue interesante o no, eso lo determinarán ustedes una vez que hayan terminado de escuchar todo esto, creo que para que no se nos haga demasiado choricesco, podríamos decir que tema cerrado y nos vamos al Special Mood, ¿te parece? Dale, sí. Bueno, entonces cerramos el tema y nos vamos al Special Mood. Estamos nuevamente en el final del programa, donde por supuesto en el Special Moon les traemos internet en una especie de bolsillito chiquitito que se lo pueden meter adentro de su bolsillo, bolsillo Ception, y se lo pueden llevar con ustedes. Nico, tus recomendaciones entonces. Ok, yo tengo dos recomendaciones que son la misma, porque son parte 1 y 2 de otro video del Nerdcube, este muchacho que tanto me hace reír en mis tardes de domingo en las que estoy tan resaca que no tengo ganas de jugar. Que nada, la verdad que es muy divertido este chabón y tiene esta serie que hace a veces con su viejo o con alguien que aparentemente es su viejo, no sé si es su viejo de verdad, que se llama Dad Cubed, cuando él es Nerd Cube, y están jugando juntos al GeoGuessr, que es este juego que por cierto es bastante interesante si quieren chusmearlo, que es de adivinar dónde estás en el mundo según usar imágenes de Google Street View, digamos. Ajá. Y nada, es muy divertido ver cómo tratan de descifrar dónde carajo están, tipo leyendo todos los cartelitos que se cruzan, tratando de entender si es francés o alemán o qué mierda es cada cosa, porque tipo, aunque son ingleses y todo, no son chicos tan cultos en geografía, que digamos, claro, pero es divertido porque el viejo le dice cosas que sabe. Y el chabón es tipo, no, yo no tengo una puta idea. Es tipo, la dinámica que tienen los chabones te cagas de risa. Y realmente, no sé, estoy al pedo, me pongo a ver los videos del chabón que él va subiendo y me cago de risa. Así que quería compartirlos con la gente para que sean felices. Me parece muy bien, una idea fresca e interesante. Sí, me parece que tu celular está haciendo mucho ruido. Yeah, listo, no va a hacer más ruido ahora. Genial. Bien, bueno, mis recomendaciones son como básicamente estuve repitiendo una y otra vez, bueno, una y otra vez, pero lo repetí bastante, esto de TV, Sports y Call of Duty sale, no es que lo inventé yo porque soy un genio que absorbe la internet y la devuelve en memes y en videos graciosos. Encontré el video poco después de la conferencia de Microsoft que se llama, si no me equivoco, Xbox One 2013 Reveal Highlights, Y es un video que dura alrededor de 2 minutos y que es absolutamente sublime y tiene una edición magnífica. Véanlo y les puedo garantizar que si no están tirados en el piso llorando de la risa, le están cagando trompada a su monitor y llorando y diciendo ¿por qué Microsoft? ¿Por qué? Bien, ese es un primer video y el segundo es una suerte de reacción o video respuesta de mí personalmente. No es mi ídolo, pero es una persona a la cual respeto mucho dentro de lo que es el ambiente del periodismo de videojuegos, el señor Jim Sterling, que tiene en The Escapist Magazine, una página, tiene una especie de micro de video que se llama Jimquisition, y el, por supuesto, el video de reacción al que estoy hablando es el video de reacción a la conferencia de Xbox. Para los que conocen a Jim Sterling, ya saben a qué atenerse. Para los que no lo conocen, les recomiendo que lo vean. Y creo que por lo menos un par de cosas de las que dice va a resonar en la cabeza de algunos cuantos. Y sí. Es como que le pega bien a los puntos barderos el chavo. Sí, sí, totalmente. Bien. Dicho todo esto, hemos llegado ahora sí una vez más al final, al último segmento, a la recta final de este programa. Y si te parece bien, damos las líneas de comunicación para que nos lluevan mails y tweets y cosas así, y nosotros los imprimamos y hagamos una pileta olímpica de esto y nos zambullamos en ellos. Ponele, sí. Bueno, como siempre nos pueden contactar a contact@sprechonews.com. También nos pueden encontrar en facebook.com/sprechonews o en Twitter en @sprechonews. Tienen nuestro sitio oficial en sprechonews.com o .com.ar, donde tenemos este post divino con todas nuestras fuentes de información y cosas que posteamos. Uh-huh. Y además pueden ver nuestro Twitter especial de Guybrush Rule, donde vamos a postear siempre nuestras ofertas y juegos recomendados de menos de $20. Y bueno, se pueden suscribir al feed nuestro en nuestra página o al de iTunes para que les llegue automáticamente el podcast todos los días jueves y lo puedan escuchar en la comodidad de sus orejas. Exacto. Así que bueno, nada, ya que estoy hablando, me voy a despedir yo. Nos quedó pendiente la parte de extras del todo lo que hablamos de la Xbox, los bonus tracks, así que los vamos a dejar puestos en el post para que los puedan ver. Totalmente. Son un par de historias que son como graciosas o tragicómicas más bien, porque son igual de medio malas que las otras noticias, pero más como simpaticonas y notas al lugar, digamos. Y bueno, como siempre, nada, hoy no hubo feedback, pero mándennos feedback, mándennos sugerencias, lo que quieran. Y coméntenos qué piensan ustedes sobre el reveal de la Xbox One, qué esperan de Microsoft, etcétera. Tuvimos algunos comentarios sobre eso en particular. En general, el feedback que damos es sobre el podcast, ¿no? Pero agradecemos, como siempre, la participación. Puede cualquier persona meterse en nuestro Facebook y comentar ahí, que es donde estamos más activos, o mandarnos tweets o lo que sea. Estamos siempre mirando toda esa movida. Así que nada, eso fue todo por mí y te dejo a vos, Maxi, y me retiro. TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, sports, sports, sports, sports, sports, television, television, TV, television, Call of Duty, Call of Duty, dogs, dogs with Call of Duty, fuck you! Sentimiento, ¿no? En una sola palabra, que son dos. Bien. Pero sí. Bueno, tengo hambre. Sí, y yo quiero volver con mi 3DS. Así que. Chao. Sí, bueno, chao.